Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En este espacio nos referiremos a Rubén Aldave y Lucio Muniz. Les cuento que el guitarrista limareño Rubén Aldave cuenta con una extensa trayectoria que comenzó en 1958. Ha sido acompañante de Francisco Amor, Lucio Muniz y Los Olimareños, entre otros. En 1997 editó con el sello Umbú su fonograma Un Estilo Diferente. En 1998 recibió el premio La Guitarra Olimareña, entregada por la Intendencia de 33 a las figuras más destacadas del departamento, hecho que se concretó durante el Festival del Reencuentro a Orillas del Olimar, realizado ese año. Y también hablamos de don Juan María Lucio Muniz, conocido como Lucio Muniz, nacido en 33 el 16 de mayo de 1939, y fallecido en Montevideo el 3 de abril del 2017, que también fue un poeta y compositor, músico, cantante y artista plástico uruguayo con una amplia trayectoria en literatura y discografía. Digamos también que Rubén Aldave falleció hace unos cuantos años y dejó su impronta musical, que es la que nos acompaña siempre en la música, en sus diversas formas. En este disco que vamos a presentarles, el guitarrista Rubén Aldave explora una forma tradicional de tocar la guitarra en grupo, sin púa, y desde la formación tanguística para desarrollar composiciones populares instrumentales de corte folclorístico con sencillez y efectividad. Los escucharemos entonces junto a la narrativa de Lucio Muniz al amigo Aldave, en un disco del propio Aldave del año 2005 llamado Resonancias, en el que participa Muniz con un poema que se llama Los viejos guitarreros y está acompañado por él, como dijéramos, valga la redundancia, por Aldave, con una canción, esta vez en forma instrumental, una canción de Rubén Lena, de 33, y José Luis Pepe Guerra, también de 33, No Gregré. A don Tomás B. Muniz, un recuerdo filial, vaya. Lo nombro ya sin ahogo, aunque sigue vivo en mis sienes, con Telmo Batalla, también con Agustín Diogo y don Laurindo Amaral, Justo Martínez, igual que Pichón y Puche. Vuelo y hasta el ayer voy viajando, afectuoso recordando guitarreros de este suelo, como Viterbo, Sotelo y su hermano Casimiro. Evocando, ya los miro en mi memoria de niño. Se fueron todos al cielo como Francisco Mariño. Los viejos guitarreros olimareños, los viejos guitarreros no morirán. Los viejos guitarreros en mi memoria desempolvan la historia. Conmigo están los viejos guitarreros treintaitresinos que con cuerdas bordaban aire y malbón, los viejos guitarreros los que sembraban con acordes que hallaban verso y canción. Por el aire que vuelen sonidos lentos, por el aire estirado y acordeador, por el aire que vuelen y que retornen, y por siempre se tornen pájaro y flor. Me parece escucharlos cuando en la noche los acordes heridos duelen mejor, y al crecer de guitarras cumplo mi anhelo de abrazar este cielo recordador. Mundos Diferentes. Les invito a unos días de recorrida por la música de por aquí y de por allá que está sonando en estos tiempos pandémicos, extraños tiempos pandémicos. Les voy a presentar un disco de 2020, lanzado en septiembre de 2020, que se llama Sundry Rock Songstock, del canadiense Yves Jarvis. Este es el cuarto disco de Jarvis, que había tenido también una carrera anterior con un nombre que era Un Blonde, y ahí había también publicado cuatro discos. Vamos a escuchar algo de este último disco. Es un disco corto, tiene 10 canciones, algo así como 33, 35 minutos, de sugestivos sonidos, de un sugestivo universo sonoro que me pareció interesante cuando lo escuché en estos días. Hay, creo que, un intento en este disco, no en los anteriores, de acercarse al folk rock. En esta canción que les propongo escuchar, que se llama Four Props, que el propio Jarvis llama la canción más escuchable del disco, en la letra aparece todo lo que podría pensarse que una estrella del folk necesita para que los buenos artistas puedan ser escuchados, es decir, complacer al gran público. En la letra hay algo que dice: sí, sabías que ese era el costo, no es el alcance de la pérdida. Tu fortuna ganada te hace depravado. No puedo empatizar o corresponder. Estoy seguro de que tu corazón está en el lugar correcto. El disco es Sundry Rock Songstock. El artista es Yves Jarvis. Y la canción es Four Props, en esta parte de Mundos Diferentes. We'll be right back. Mundos diferentes.